si ese amor no se apaga, permanece en un rincón del alma vigilante y unas veces deslumbra por brillante y otras veces el tiempo lo oscurece. No sabe de distancias aunque crece, si se acerca al motivo de su ardor, se mantiene presente en el dolor y no lo desespera la tardanza, si es amor nunca pierde la esperanza, si es amor nunca muere, si es amor. Si ese amor no se apaga, permanece en un rincón del alma vigilante y unas veces deslumbra por brillante y otras veces el tiempo lo oscurece. No sabe de distancias aunque crece, si se acerca al motivo de su ardor, se mantiene presente en el dolor y no lo desespera la tardanza. Si es amor, nunca pierde la esperanza. Si es amor, nunca muere. Si es amor. Si es amor, nunca pierde la esperanza. Si es amor, nunca muere. Si es amor. Si es amor,